Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Que oyen este programa, la gente que piensa, que le gusta reflexionar, que nos envía observaciones y propuestas. Hoy quería hablar de un tema que se está volviendo, para mi sorpresa, un tanto recurrente cuando nos abordan compañeros, gente que nos votó, gente que no nos votó, pero está cerca de nosotros. Nos preguntan, ¿y cómo estamos? Se refieren claramente a la Unidad Popular. Pero no se trata, en la pregunta esa, esencial, si fortalecemos nuestras organizaciones de base. No, lo que se trata es de las elecciones. ¿Cómo estamos? En realidad la pregunta es, ¿cómo estamos para las nuevas elecciones del 2024? ¿Cómo las estamos preparando? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos proponiendo? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos? Y es, ¿cómo estamos para las elecciones? Ante todo, es muy claro que la Unidad Popular no es una estructura política que nace y muere en lo electoral. La mayoría de los partidos políticos se componen de parlamentarios, pichones de parlamentarios y gente acomodada. Me refiero a la cúpula, ¿no? No a la base social. Y nosotros no, nosotros somos una organización política que aspiramos a que nuestro programa haga carne en el sentimiento de la gente y que ante cualquier problema financiero, económico, social, ante cualquier crisis, la gente se esté preguntando, ¿y qué dice la Unidad Popular? ¿Cuál es la palabra de la Unidad Popular en esta situación nueva? Desde luego no hemos llegado a eso. Por ahora es una minoría de nuestro pueblo el que trata de interesarse de qué piensa la Unidad Popular. ¿Por qué? La gran prensa los ha acostumbrado a que hay una derecha, que es la coalición multicolor, y que hay una izquierda, una falsa izquierda en realidad, que es la cúpula del Frente Amplio. Entonces para nosotros apostamos incluso en lo táctico a ir mucho más allá de lo electoral. Ah, pero lo electoral es una dirección de trabajo muy importante. Y es muy importante por dos motivos. A mí me da una pena tan grande la gente que dice, no, yo ya no creo más en el sistema, nunca más voto. Citan esas sabias palabras que decían, si las urnas sirvieran de algo ya estarían prohibidas. Por supuesto que ahí hay un fragmento de verdad muy importante en esas reflexiones. El problema es que darle la espalda a la política partidaria, es regalarle la política partidaria a los peores o a los menos malos. Y entonces nos mutilamos nosotros mismos con el voto en blanco, con el voto anulado, a gravitar en el sentido de las fuerzas que, como la Unidad Popular, tienen su anhelo en mejorar la condición de nuestro pueblo y en avanzar hacia un cambio social de raíz. Entonces, sí, será importante la tribuna electoral. Y para nosotros es importante por dos cosas fundamentales. La primera, porque la simple campaña nos da un elemento de trinchera, de tribuna. O sea, es un lugar donde nosotros, con el cronograma de las elecciones nacionales, primero de las internas, después de las nacionales, después de las departamentales, es decir, tenemos un momento para que la gente nos oiga, para ocupar los mínimos espacios que nos dan cada vez menos en la prensa grande, para ocuparlos, es decir, para usarlos, y para hacer de cada feria, de cada congregación barrial, de cada organización social, un lugar donde exponer la propuesta de la Unidad Popular. La campaña electoral tiene entonces de por sí esa importancia de no silenciarnos. Por un momento se abren ciertas normas democráticas, no demasiado democráticas, pero que nos permiten tener un motivo para explicar nuestro programa. Pero la segunda razón por la cual... y ni que hablar si ganamos la experiencia que tenemos, si ganamos un cargo en el legislativo, o dos cargos en el legislativo, o tres cargos en el legislativo, porque ahí no solo tenemos una tribuna, sino que tenemos una trinchera para resistir con la gente, para proponer con la gente, para avanzar con el pueblo organizado, acompañándolo. Entonces las elecciones son muy importantes por todo eso, pero además Para una organización que aspira a ser un referente político importante, las elecciones tienen otra característica que nos permiten evaluar cuantitativamente, en cifras, cómo andamos. No solo cuántos votos tenemos a nivel nacional, sino departamento por departamento, paraje por paraje, cuántos militantes y cuántos votantes tuvimos. La relación militantes-votantes, que es distinta en cada lugar, nos permite evaluar dónde trabajamos mejor y dónde trabajamos peor. Es decir, en síntesis, no se puede dar la espalda a las elecciones cuando somos débiles. Es decir, tenemos que estar en ellas y crecer en ellas y evaluar por qué no crecemos en ellas. Desde luego, siendo la necesidad para estar presente, ser la necesidad para medirnos nosotros mismos en cifra, nosotros estamos preparando ya, se está conversando entre los compañeros de los distintos sectores, un encuentro nacional de militantes que nos hace falta, que nos es imprescindible para marzo del año que viene. Un encuentro grande de militantes que tiene que ser presencial, lo cual no significa que no nos preparemos virtualmente en distintos debates. Se van a preparar documentos previos, va a estar saliendo el chasque de la Unidad Popular, un boletín posiblemente quincenal para informar las actividades y las noticias. Pero mientras tanto, mientras reorganizamos nuestras filas en torno a un encuentro nacional de militantes imprescindible, mientras preparamos eso, que es la vuelta a la estructura orgánica natural de dirección, importa lo que haga cada sector. Cada acción de cada uno de los sectores que integra la Unidad Popular es de todos nosotros. Todos somos el sector que hace una actividad. Por eso nos enorgullece y nos alegra los esfuerzos de conferencias virtuales que hace el Partido Humanista, y seguimos con atención cuántos participan en esos encuentros. Es decir, por eso nos importa y nos emociona cuando caminamos por 18 ver el periódico La Verdad en algunos kioscos de la principal avenida, ¿no? Y pensamos cuánto esfuerzo militante hay para conseguir que el periódico del PCR esté ahí. Por eso en este momento merece capítulo aparte una organización política fundadora de la Unidad Popular como es el MODEJU, el Movimiento en Defensa de los Jubilados. El Movimiento de la Defensa de los Jubilados, podemos decir con orgullo, que está inserto ahí donde debe estar. En primer lugar, está en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, la COJUPEN. Y en función de la COJUPEN, su coordinación con la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, con FUCBAN, esa estructura, esa coordinación por la seguridad social, estuvo presente el 3 de este mes en la Plaza Independencia. Qué orgullo saber que nuestros queridos veteranos del Movimiento de Defensa de los Jubilados, repito, partido integrante de la Unidad Popular, apoya a la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que estuvo el 3 de noviembre presente, y no apoya a la ONAJPU, a la de la lista 1. Porque yo no tengo nada contra la ONAJPU, hacen fiestas muy lindas para los veteranos, hacen excursiones, a veces les consiguen rebajas para el teatro. Como organización social está muy lindo, pero no mueven un dedo por la lucha. La ONAJPU no estuvo presente, la lista 1 no estuvo presente en la lucha contra las AFAP y por la seguridad social y por el proyecto alternativo de la seguridad social. La Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, en cuyo seno militan muchos militantes de nuestra querida MODEJU, partido integrante de la Unidad Popular, que votan la lista 2, estuvieron en pleno en la Plaza Independencia. Por eso vale la pena preguntarle a cada jubilado que tengamos a mano: hermano, ¿pero vos estás con las AFAP o estás en contra? Si estás a favor de las AFAP, de todo este robo abusivo, tenés que votar la lista 1, la que hace propaganda con mucha plata, que llena de colorido. Ahora, si realmente querés defender tus derechos y tu dignidad, el único camino es la lista 2. Bueno, esto es un tema más social, lógicamente, no es de política partidista, pero cuando mencionamos la actividad de las organizaciones políticas que integran nuestra Unidad Popular, hablamos con orgullo de cómo el Movimiento en Defensa de los Jubilados, partido fundador de la Unidad Popular, entre otros, apoya a la Coordinadora de Jubilados, el sector clasista, y frente a la inoperancia cómplice de la lista 1, van a votar el 28 la lista 2, la lista del pueblo, la lista de los humildes, que no la van a ver en televisión, pero que porque no tiene plata para hacer propaganda, no la van a ver haciendo esas guardias con papelería lujosa que hace la lista 2, de gente rica, de gente de plata que se disfraza de defensores de los jubilados, pero está en la lista 1, pero está la lista 2, va a estar presente con la lucha de nuestro pueblo. Y cuando hablamos de los sectores integrantes, hablamos del Partido Humanista, hablamos del PCR, hablamos de Modeju y la lista 2, la lista del pueblo, la única lista del pueblo, también tenemos que hablar de que nos importa también extraordinariamente el acto que organizan los compañeros del 26 de marzo, este 13 de noviembre, allá en convención entre Canelones y Maldonado. Es decir, porque este acto, que es el 50 aniversario del 26 de marzo, no es solo un acto para encontrarnos, para reencontrarnos, para abrazarnos, para saludarnos, no. Es además la reafirmación de una línea de uno de los grupos, quizá el grupo más numeroso y uno de los grupos más importantes que integran nuestra Unidad Popular. Todo eso nos enorgullece y vemos cómo los distintos sectores crecen cada cual a su manera, construyen cada cual a su manera, no se rinden, y cómo los que somos independientes acompañamos en la medida de lo posible todo aquello que están haciendo nuestras organizaciones sectoriales, al mismo tiempo que preparamos nuestro gran evento del Encuentro Nacional de Militantes para marzo del año que viene. Y ojo, yo menciono los grupos que son el núcleo duro de la Unidad Popular, pero nosotros tenemos una periferia hermosa de grupos que se forman, a veces después se disuelven, pero alguna gente de ellos queda militando con nosotros. Gente que se va como pequeñas organizaciones que buscan un camino diferente, pero que el simple hecho de haber estado en la Unidad Popular marca ya una definición clara. Y son nuestros amigos, son nuestros compañeros. Algunos se van, otros vienen. Una enorme cantidad de compañeros se nos están acercando por primera vez, pero todos ellos son valiosos y a todos ellos los necesitamos en la construcción de la fuerza de la Unidad Popular y sus eventuales aliados, a los cuales vamos a buscar sin renunciar a la radicalidad de nuestro programa. Atentos a esa periferia, atentos a la posibilidad de política de alianzas, de gente que está asqueada de la política ambigua de la dirección del Frente Amplio, que se sienten tan frente amplistas como nos sentimos nosotros, pero que no vamos a votar al Frente Amplio porque ya no es lo que debió ser, lo que supo ser en algún momento. Entonces, atención a la periferia, a esa periferia inestable que a veces nos vota y a veces no, que a veces sin votarnos está muy cerca nuestro programáticamente. Atención, porque posiblemente vengan cambios interesantes en ese sentido. Dentro de la evaluación permanente que nosotros hacemos, nos llegan propuestas de los compañeros. No hay vez que falta nos hace el Encuentro Nacional de Militantes, ¿no? Cómo nos mató la pandemia, la posibilidad y la riqueza de hacerlo este año. Pero no hay vez que uno no se encuentre con compañeros militantes que no te hagan observaciones muy sensatas. Esto lo hicimos mal, esto habría que hacerlo mejor, nos faltó esto otro. Y realmente con un tino y con un sentido común que nos hace pensar profundamente. Entonces la evaluación permanente se está dando y tiene que darse a un nivel mucho más profundo en cada organización de base. Cada organización de base puede hacer propuestas. Cada compañero puede hacer propuestas. Las oímos con profundo respeto y con enorme alegría. Pero nosotros en la evaluación permanente tenemos algunos elementos de los que no podemos apiarnos. En primero y fundamental, el orgullo de nuestro programa. Aún yéndonos mal en las elecciones, o yéndonos más o menos, jamás renunciamos a un punto de principios de nuestro programa pensando esto no nos sirve, no nos atrae votos, mejor de esto no lo mentamos más, esto no lo... No, jamás. Es decir, todos los temas aquí son de principio. Incluso la adhesión y la solidaridad con los estados agredidos, de cuyo gobierno, dentro de la Unidad Popular, puede haber diferentes posiciones, pero una unánime convicción de que cada estado agredido por el imperialismo merece nuestra solidaridad, más allá de lo profundo o no que sea su gobierno. Eso en primer lugar. Tenemos un programa al que no renunciamos de ningún punto. Tenemos una riqueza enorme, segundo elemento, que es la diversidad de concepciones filosóficas que tenemos en la Unidad Popular y el milagro de que todas esas concepciones filosóficas adhieren a un solo programa de liberación nacional, un programa único, radical, el programa de la soberanía del Estado. Todos adherimos a ese programa, que es un programa único discutido entre todos. Ese es el segundo elemento. Diversidad y unidad es la segunda riqueza. Tenemos hasta matices importantísimos en cómo trabajar en lo sindical. Ah, pero en torno al programa, la diversidad no es una dificultad. La dificultad es una riqueza, porque llegamos a más sectores. Tenemos como tercer elemento un núcleo fuerte. Yo diría, empleando un elemento de la química inorgánica, bueno, tenemos un núcleo duro con muchos protones y ningún neutrón. Son todos protones. Y nucleamientos, subnucleamientos de protones en torno a las organizaciones, ¿no?, a los sectores. En cuarto lugar, decía esta evaluación permanente, el programa, la diversidad y la unidad, el núcleo duro, es la experiencia que nos dio haber participado con un diputado, lograr por un momento, circunstancialmente, un resquicio en uno de los tres poderes del Estado. Esa experiencia es imperdible. Y no solo nos educó a todos los que estábamos ahí apoyándola, forjó a un núcleo pequeño de jóvenes de la Unidad Popular que, en torno al diputado, trabajando en equipo, crecieron políticamente de una forma extraordinaria. Eso también es dentro de la evaluación permanente un elemento a tener en cuenta. También como un elemento a tenerse en cuenta dentro del factor subjetivo, yo diría que una de las capacidades más formidables de la Unidad Popular es reponerse a los retrocesos, rearmarse y volver a la calle con los dientes apretados y con una sonrisa de convicción de que se puede. Es decir, esa tenacidad, esa terquedad de no darse por vencido es lo que nos da el ser victoriosos al final. Y ese es un atributo importantísimo de cómo nos golpeó realmente el retroceso electoral, pero cómo al día siguiente ya estábamos pensando en el segundo tiempo, ¿no?, en la revancha, en las elecciones del 2024. Entonces, sigo repitiendo, el programa, la diversidad ideológica y la unidad programática, el núcleo duro, inquebrantable, la experiencia que nos dio el diputado y la capacidad de reponernos cuando tenemos pequeños contrastes o grandes contrastes, de reponernos y estar en la calle nuevamente y pensando qué hicimos mal, vamos arriba. El futuro es nuestro y lo decimos con una profunda convicción. Pero al mismo tiempo, dentro de esta evaluación permanente, tenemos que preguntarnos también, y nos lo preguntamos, y algo va a surgir de eso en el Encuentro Nacional de Militantes, ¿por qué retrocedimos electoralmente? Acá hay culpas ajenas y culpas propias. En primer lugar, la última elección nacional coincidió con una derechización de la opinión pública. Quizá por la profunda decepción de un gobierno del Frente Amplio, perdón, de tres gobiernos del Frente Amplio que no hicieron nada de lo que habían prometido. Hicieron cosas chiquitas, muy lindas, en cultura, pero en esencial no resolvieron nada y fueron cómplices de la entrega a las transnacionales. La decepción llevó a la gente a derechizarse no en su cabeza, sino en su decisión de castigar. Entonces, la derechización fue una cosa que también nos golpeó a nosotros. El desprestigio de la llamada izquierda golpeó también a la izquierda verdadera. La derechización fue un elemento que nos golpeó. Lo segundo, que el oportunismo dentro del frente, el oportunismo disfrazado de izquierda dentro del frente, consiguió candidatos más creíbles, más disfrazados de causa obrera, es decir, además hasta con su aspecto informal, de venir de origen de trabajador. Nadie se acordó que el candidato principal de la 1001 había sido diputado del Frente Amplio, había arrugado para no enfrentar el presupuesto de Astori, había dicho que a él no le interesaba la política, que lo suyo era lo sindical, había evitado votar un presupuesto muy conservador y después se presentó nuevamente a elecciones, ¿no? Que era lo que él realmente quería desde el principio. Pero en fin, como dicen algunos compañeros, el PC por el boca muere, pero de todos modos, comparemos, por ejemplo, a Constanza con la opción oportunista de izquierda que nos presentaba el Frente Amplio en estas elecciones, como a la izquierda para acumular votos, y nos damos cuenta que también eso nos golpeó, y nos golpeó de una forma importante. Pero todo esto no nos hubiera golpeado si además no hubiera en la gente de izquierda, en el votante de izquierda, temores nuevos. Es decir, mucha gente que estaba dispuesta a votarnos y que compartía plenamente nuestro programa, realmente empezó a preocuparse por el futuro de sus hijos porque se venía el malón de la derecha. La derechización fue percibida antes de que se dieran las urnas por muchos compañeros cercanos a nosotros que decían, pa, yo los votaría a ustedes, pero con tal de que no venga la derecha, en vano nosotros dijimos, pero miren que hay una segunda vuelta. No, pero yo no quiero que la derecha crezca. Más vale malo conocido que bueno por conocer, vuelvo al frente. También eso nos golpeó, los temores nuevos. También nos golpearon las falsas opciones de gente que se disfrazó de ecologista o se disfrazó de defensor de las causas perdidas, sin entender que no hay ecología verdadera si no es en un proceso de romper con las transnacionales en serio. Que no hay ecología verdadera sin enfrentar la LUC. Que no hay ecología verdadera sin entender que la ecología debe coincidir con la causa feminista, con la causa del medio ambiente, pero también con la causa de los desvalidos, pero ante todo con las causas de la liberación nacional, que la ecología por sí misma es una abstracción y que en cambio la ecología en un proyecto como el de la Unidad Popular es una necesidad y una urgencia. Entonces también las falsas opciones, ese laberinto que se abrió ante el electorado. Bueno, está, ya la Unidad Popular tiene un diputado, vamos a ver si también lo tiene al otro partido que también es opositor, y no eran opositores, pero bueno, también ese laberinto de falsas opciones también nos golpeó. Entonces, cuando yo hago esta evaluación electoral, ya insistiendo que lo electoral no es lo fundamental, es una dirección de trabajo importante, de nuestro retroceso electoral, insisto en la evaluación permanente, lo positivo del programa, lo positivo de convocar gente con diversas ideologías, pero en torno a ese solo programa, un núcleo duro, la experiencia del diputado y la capacidad de reponerse y volver a estar en la calle. Ahora, también hablamos de ese retroceso electoral, también tratamos de explicar las causas objetivas, pero también hay causas nuestras. Es decir, nosotros no supimos usar las redes como debíamos, nosotros no supimos fortalecer las organizaciones de base en los barrios, en los centros de trabajo o estudio, que son los lugares fundamentales para hacer política, porque el coordinador nacional de la Unidad Popular puede hacer hermosas declaraciones, pero si en la base no se implementan y no se difunden, al no tener acceso a los grandes medios, los comunicados quedan ignorados. También nuestras insuficiencias las vamos a tener en cuenta muy seriamente. Y a toda esta evaluación que nosotros estamos haciendo sobre programas, sobre la diversidad y la unidad, sobre un núcleo duro, sobre la experiencia del diputado, la política de alianzas, la capacidad de reponerse y los problemas del retroceso electoral, coyuntural que tuvimos, se suman nuevas dificultades. Ya en la segunda campaña electoral que yo tuve la alegría de participar como vocero, ya observé que nuestros compañeros, sobre todo en el interior, eran más pobres que antes. Había más desempleados, más problemas familiares. La pobreza. En segundo lugar, la virtualidad a la que nos educó esta desdichada pandemia. En tercer lugar, la desesperanza. Y en cuarto lugar, que en el panorama político del Uruguay, y más concretamente en el poder legislativo, tenemos un adversario nuevo, que es Cabildo Abierto, en cuya prédica ultranacionalista puede confundir a alguna gente pobre, y de hecho la confunde, diciendo, bueno, hay mucho robo, mucha violencia, hay que terminar con el recreo, sin entender lo siniestro que hay en ese planteo detrás de una propuesta simpática. Entonces esas son nuevas dificultades que tenemos. Y sin embargo, ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es la gente en la calle. Acompañar a la gente en la calle y poner nuestra gente en la calle. Y nos habíamos propuesto, y lo vamos a lograr, y esto es muy importante, antes del año que viene, que es un año ya claramente electoral en Uruguay, y más para nosotros que no tenemos plata y por lo tanto nuestra campaña es más larga para ir convenciendo gente, porque no tenemos recursos adicionales, más que nuestro pellejo y nuestro camino. Entonces, para nosotros la campaña electoral es más larga, es un trabajo largo, persuasivo, organizativo desde la base. Aún así, nos habíamos propuesto cerrar el año 2021 con una contraofensiva. Es decir, no nos podíamos resignar a empezar el año que viene, año preelectoral, no. Teníamos que empezar ahora, teníamos que marcar ahora una contraofensiva. Y realmente la contraofensiva nuestra empezó con un tema que de repente alguno podría pensar que no es lo esencial, porque no salimos a la calle con banderas de la Unidad Popular. Simplemente apoyamos la lucha por la seguridad social contra la reforma reaccionaria que se expresó el 3 de noviembre en Plaza Independencia. Eso cambió hasta un poquitito, hasta la cúpula del PCNT y su discurso. Porque esa convocatoria que hizo la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas contra la UNAJPU y contra la Lista 1, esa proposición que hizo la Lista 2, junto con gente independiente, gente que votó en blanco, gente que no cree en las elecciones, pero ahí estaba inserto en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas un grupo fundacional de la Unidad Popular, que es el Movimiento en Defensa de los Jubilados y Pensionistas. Entonces, todo eso, el 3, que le dio una bofetada a la Lista 2 y a su a la Lista 1 y a su costosa propaganda, que marcó la presencia de la Lista 2, es el comienzo de una contraofensiva. Y yo no tengo duda que el esfuerzo de los demás grupos, que por supuesto los jubilados vamos a votar todos la Lista 2, pero yo no tengo ninguna duda que los demás grupos vamos a estar, y los independientes también, el sábado que viene en el acto que a las 5 de la tarde en la Fonoplatea va a ser el movimiento 26 de julio. El que 26 de marzo. El que crea que es solo del 26 no entiende nada de política. Así lo hicieran los humanistas, así lo hiciera el PCR. El acto que nos convoca a través del 50 aniversario del 26 de marzo, del movimiento 26 de marzo, núcleo fundador, uno de los núcleos fundadores, parte del núcleo duro de la Unidad Popular, nos involucra a todos, y que ese acto sea grande a partir de las 5 de la tarde es la presencia de la Unidad Popular, porque yo no tengo ninguna duda que junto a las banderas del 26 de marzo, los propios compañeros del MAR del 26 de marzo, tanto como nosotros, van a llevar la roja y verde bandera de la Unidad Popular. O sea que realmente, a nuestra escala, cerramos el año 2021 empezando una contraofensiva que pueda parecer poco numéricamente, pero que es extraordinariamente importante desde el punto de vista de todo lo que desata con los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y el proyecto alternativo que puede conmover las bases de toda la estructura de nuestro Estado. Así que nos vemos el sábado a las 5 con las banderas de la Unidad Popular en homenaje al 50 aniversario del 26 de marzo. Hasta aquí Memoria y Brújula, las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en la 36.